que nos ha traído el gobierno en esta semana. ¿Cuáles son los entresijos? ¿Qué suponen? ¿Qué significan? ¿Qué se da? ¿Qué queda en el camino? Etcétera, etcétera, etcétera. Como bien sabéis, desde los laterales de la noticia siempre hay perspectivas que son interesantes de tener presentes. Así es que sin más, que yo estoy deseando ya de darle la voz a las compañeras y al compañero que tenemos aquí en el estudio, comenzamos. Bueno, pues como siempre, para no variar, me he dejado en la parte técnica sin presentar a nuestros queridísimos compañeros de estudio, Carlos Serrano, que es el jefe de los mandos y el que conduce este submarino, y en su fase de prácticas del ciclo formativo de sonido tenemos a David Montañés, que es un tío también muy grande, que está aquí, que nos acompaña y que está aprendiendo de la mano de Carlos Serrano. Bueno, y sin más... La Barraca 21. 1, 2 y 3. Responde otra vez. Venga, ¿quién me habla? ¿Bernardo? ¿María Jesús? Ahora ninguno de los dos. Venga, María Jesús, no seas prudente. Bueno, pero ¿qué me quieres preguntar? Bueno, ¿qué es Barraca 21? Por eso lo había señalado. Salvo que ya estéis a la par con... No es Barraca, es La Barraca. La barraca. Sí, claro. Sí. Es sustantiva el artículo, ¿eh? ¿No? Es sustantivo, sí, no, es que... Todo parte de que el grupo de teatro que dirigía García Lorca se llamaba La Barraca. Efectivamente. No Barraca, sino La Barraca. No, María Jesús, tienes la palabra, por lo menos por mi parte. Vamos a ver, bueno. Yo lo había dicho a él porque el nombre se le ocurrió a él. O sea que, bueno, hace 3-4 años, cuando hicimos lo de Lorca, ni sí, se sabe. Sí, 4 años como mínimo. Hace unos 4 años, vamos conmemorando muerte tras muerte, por eso lo de que tendremos cosas más alegres, bueno, según cómo se mire. Entonces hicimos un espectáculo que era un homenaje a La Barraca, de alguna forma, porque a través de la historia de La Barraca también se reconstruía parte de la vida, historia de Federico García Lorca, y en vez de representar obras clásicas como hacían ellos, nosotros fuimos representando fragmentos de obras de Lorca, pero intercalados con cosas de su vida. Y entonces, pues nosotros siempre éramos Nieves, Bernardo, María Jesús. Pero claro, para los carteles y tal, dice, oye, tenéis que tener un nombre del grupo. Total, que dijimos, pues La Barraca 21. Y ya pues nos hemos quedado con eso. Bueno, es evocador, desde luego que sí, y además... Del siglo XXI, quiere decir. Del siglo XXI, sí, bueno. Hasta ahí he llegado yo solo, ¿eh? O sea, bueno, que lo de XXI, vale. Y XXI con letras sí, romanas, números romanos. Correcto. Vale. Bueno, pues La Barraca 21 ha estrenado esta semana, se ha entretenido en producir un nuevo espectáculo, ¿no? ¿Quién de los dos me lo cuenta? Nosotros llevamos, digamos, una dinámica, la dinámica ha sido conmemorar también determinados acontecimientos poéticos, sobre todo, y esa dinámica, digamos, la empezamos hace 3 años, este sería el segundo espectáculo dentro de esto, aparte del que ha comentado María Jesús de Lorca, la empezamos hace 3 años, el 22 de febrero de 2019. El 22 de febrero de 2019 se conmemoraba el 80 aniversario de la muerte de Antonio Machado en Colliure. Entonces ya montamos ahí un recital también, pero los recitales que hacemos no son recitales simplemente con un atril y empezar a leer poesía, sino que lo que tienen es un guión más o menos dramatizado en el cual se van viendo aspectos de la vida del poeta, o en este caso siempre han sido poetas, hombres, y recitar algunos poemas, ¿no? Algunos poemas representativos. Entonces empezamos con Antonio Machado y claro, el lunes pasado, hace 3 días, el 28 de marzo de 1942, también se cumplía el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández en la cárcel de Alicante, en el reformatorio de adultos de Alicante. Y por eso también elaboramos un guión para conmemorar recordar a Miguel Hernández en ese 80 aniversario de la muerte. Uh-huh. El estreno ha sido, ¿dónde lo habéis hecho? En la Casa Góngora. De todas formas, Bernardo dice, elaboramos. Realmente, yo debo decir que los guiones los hace él. Los demás luego ponemos de nuestra parte, nos implicamos, pero el que se sienta y empieza a poner un poco a armar la estructura es él. Bueno, entonces, pero tenéis un trabajo coral, entiendo, porque bueno, complementáis. Sí, bueno, Nieves claro. También ha estado en otras cosas, ahora está Bartolomé, que hoy no ha querido. Bueno, contamos con más gente, ¿vale? Pero el guión, Bartolomé García interviene por primera vez en este espectáculo. Somos tres personas en el espectáculo. Bartolomé no ha venido porque nos dijisteis que solo podían venir dos personas. Entonces, claro, entre uno y otro, bueno, al final se ha quedado fuera. Esperamos que la próxima vez él pueda venir. Pero por eso simplemente, no porque no haya querido. Entonces, como digo, ahora somos tres personas en el escenario, ¿no? María Jesús, Bartolomé García y yo. Entonces también lo de Machado se hizo allí, un poco con el amparo un poco del área de cultura del Ayuntamiento de Córdoba. Sí, sí. Y del director Juan Carlos Limia, que es el que normalmente también nos da cobertura para estos espacios. Para estas cosas, ¿no? Aunque realmente tanto lo de Machado como lo de Miguel Hernández, lo de García Lorca era un poquito más complejo y llevábamos el apoyo de Cultura en Red, pues bueno, los requerimientos técnicos no son muy grandes porque precisamente son espectáculos que nos gusta luego poderlos casi llevar a cualquier sitio con que nos pongan sonido, un cañón, que hoy en día lo hay en cualquier lado, y nos faciliten un espacio. Y entonces se ha hecho en la Casa Góngora, se ha llenado también esta vez. ¿Sí? Sí, sí, sí, estaba lleno, y eso que ahora, la vez de Machado, es que no podíamos movernos porque la gente se sentó en el suelo. Esta vez es que cuando ya estaba todos los asientos ocupados y alguna de las escaleras de pie, pues ya no se dejó entrar a nadie más. ¿Qué me dice? Pero bueno, entonces, ¿qué está ahí? Tenemos nuestro público, diríamos. Tenemos nuestro público. Sí. Hombre, sí, el local no es un local muy grande. Muy grande, pero sus bueno. 70, 80, 90 personas había allí directamente. Sí. O sea, la vez de Machado, como dice María Jesús, nosotros nos cogió por sorpresa porque es que incluso se sentaron en la tarima, allí no se podía uno mover. No nos podíamos mover. Esta vez, como la separación era un poquito más precisamente por el COVID, pues entonces, pero lleno qué absolutamente. Bien, lleno bien, y además. ¿No? Con una cosa que nos sorprendió a todos seguramente, por lo menos a mí, es decir, el aplauso final fue sostenido casi como de ópera, vamos, de estar un rato sin parar a aplaudir, Sabemos que aparte de nosotros aplauden Miguel Hernández y además yo siempre lo digo y lo dije también ese día, aparte que a nosotros nos lo pasamos bien haciéndolo, también creo que en este momento el reivindicar y el recordar a estos poetas, a estas personas, es ya un deber cívico con los tiempos que corren, de ignorancia, de barbarie, no sé cómo clasificarlo, de los que dicen luego que si la educación ha perdido nivel y no quieren ver los poemas, bueno, en fin. A ver, yo que creo que os conozco un poco, que nos conocemos ya de unos más que otros, pero bueno, por derechos de consortes y de otras cosas, creo que nos podemos ya medio identificar. Me consta que tiene que ser un espectáculo en el que vosotros tenéis que disfrutar especialmente, ¿no? Digo porque la figura de, no voy a discutir la de Federico García Lorca, pero si cabe la de Miguel Hernández incluso, ¿en qué parte, qué os provoca, qué gusto es el que le da al cuerpo cuando uno declama un poema de Miguel Hernández? Y además, hombre, con el placer de un público que encima va, acude, te oye, te aplaude, ¿no? Tiene que ser emocionante, ¿no? A mí eso me recuerda... A ver, que te conteste el que hace de Miguel Hernández. ¿Sí? Claro. Hola, don Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Evidentemente... yo qué sé, recitar a Miguel Hernández, recitar a Antonio Machado, recitar a García Lorca y recitar a muchos poetas como ellos, y sobre todo a mí particularmente, la figura de Miguel Hernández siempre me ha parecido una figura excesivamente trágica. pero no excesivamente en el sentido, digamos, literario del término, sino realmente del término. Es decir, Miguel Hernández pasó los tres últimos años de su vida vapuleado por todos lados, de cárcel en cárcel, pasó por 13 o 14 cárceles, allí le dieron paliza, lo aislaban, le daban mal de comer, enfermedad tras enfermedad, fue un desastre, es decir. También pasó eso con Antonio Machado, pero Antonio Machado fue el último mes o el último mes y medio de su vida, que ya estaba enfermo y tuvo que salir por la frontera francesa. Entonces, meterse, porque yo también hice de Antonio Machado, igual que de Lorca, en este caso los tres eran hombres y yo asumo ese papel, pues lo mismo uno que otro siempre es, de verdad, no sé cómo describir lo placentero o poco placentero que pueda ser. Placentero es, desde luego, ponerse en la voz de quien ha retratado de alguna de las maneras su vida y su sociedad y su realidad y lo que ha vivido y lo que le ha acontecido a él. Porque Miguel Hernández tiene básicamente dos facetas, es decir, dos facetas en la poca vida que él vivió. Miguel Hernández nació en 1910 y murió en el 42, o sea, con 31 años, directamente con 31 años, y además tuvo que escribir, digamos, con todo en su contra, porque él estuvo escribiendo la mayoría de todo lo que queda, salvo los dos primeros libros, lo estuvo escribiendo bajo el azote de la guerra civil. Entonces, claro, meterse en un papel como ese, meterse en la piel de alguien que tiene dos facetas, una lo que son los poemas de amor y otro lo que son los poemas de solidaridad y de combate, básicamente de combate, simplemente, y después los poemas de la ausencia, porque su último libro, no encuadernado siquiera entonces, ni mucho menos, llevaba por título Cancionarios Romanceros de Ausencias. Él estuvo en la cárcel solo, sin mujer, un primer hijo se le murió, el segundo hijo salió a flote, murió creo que en el 84, tres años antes que la mujer. Pues digo, meterse en ese papel, pues bueno, es ese placer que provoca siempre el meterse en unos textos que son buenos textos. Y los buenos textos siempre, siempre proporcionan ese placer. Da igual que sean digamos, de una línea temática como de otra. A este hombre le sale la casta docente o indecente, no sabe uno ya dónde colocarla. María Jesús, ¿y cuándo vais a producir un espectáculo donde sea una mujer? Estamos en ello. ¿Sí? Emilia Pardo Bazán va a caer, ¿no?, en algún momento. ¿Sí? Pero ahora es que ha ido ligado a aniversarios. A los aniversarios. A los aniversarios. Sí. Y la verdad, claro, cuando dices tú, es un placer, porque además, pues los otros dos, sabes que hemos sido profesores de literatura. Al acabar el otro día, que se acercó Tina y se me emocionó y digo, es que muchos de estos textos, pues nosotros los hemos usado en clase. Pero claro, por un lado es un placer y por otro lado, a mí especialmente, este espectáculo de Miguel Hernández me produce mucho dolor. Y eso que yo no hago de Miguel Hernández, leo algunos de sus poemas, porque hacemos como una emisora de radio, estamos haciendo un programa, pero es que tú ves esa vida, ¿no? Esa vida tan trágica, ves... Ves, yo qué sé, realmente a veces es duro, ¿no?, estar hablando de eso, pero por otro lado, pues es placentero, bueno, es esa mezcla. Es placentera la comunicación. Tú te sientes bien haciéndolo, sí, y comunicándolo a los comunicándolo, demás. Exactamente. Poniéndolo a eso me refería, eso con lo de también un sentimiento cívico, ¿no? Me gusta, porque además me gusta y la literatura... Pero en estos momentos es que además dices, oye, que hay que comunicar esto, que la gente tiene que conocer esto, que hay que reivindicarlo. Y yo estoy muy orgullosa y muy contenta de poder poner mi voz a Bernardo, a Bartolomé, en los textos de Miguel Hernández, en su vida. Bueno, pero me refería también a que, digo, que cuando tú estás haciendo algo... para lo que, primero, porque comprendes y tienes contexto y tienes, la complejidad de lo que tú acabas de nombrar, Bernardo, pero cuando fluye la comunicación, esa comunicación se percibe, ¿no? Digo que... Con el público. Con el público. Total. Vamos a ver. Hay vibración, late, hay algo este en ese ambiente. Este espectáculo, mira, este espectáculo dura una hora. Podemos dar fe de que el silencio absoluto durante una hora fue esa palabra, absoluto. absoluto. Es decir, tú oías el silencio, estabas metido en el personaje, estabas haciendo tal, estaba, pero el silencio estaba allí. No había, no se oía ni una mosca, ni una mosca. Qué Nosotros bien. Hemos hecho, por ejemplo, muchas veces Antonio Machado, y a todo el mundo le ha gustado Antonio Machado. Ya te digo, Miguel Hernández sí una vez, el día 28 de momento, pero Antonio Machado lo hemos hecho muchas veces. Y la última, en el nocturno del Instituto Averroes. Adulto, adulto. Adultos, perdón. Adultos. Y yo ese día vi el salón lleno y digo, bueno, veremos. No, funcionó. Funcionó, muy bien. Funcionó, aparte de las amenazas del jefe de estudio. No, pero funcionó, porque la gente aplaudió mucho. Porque yo vi a dos o tres, lógicamente, depende de la edad, de todo, cuando se levantaron y me hacía uno desde el público así. Hay espacios para la sensibilidad. A lo mejor son aspectos de la humanidad que muchos todavía no se han dado cuenta que los poseen, ¿no? Hombre, por falta de cultivo, me refiero. No, la comunicación funciona, porque también eso hay que buscar formas de llegar, que aquello tenga una unidad, no te puedes poner ahí a hacer una cosa súper larga, tienes que entremezclar, bueno, que eso... Pero sobre todo, yo creo que sobre todo hay una cosa. Lamentablemente, no todo el mundo tiene la capacidad, ni las ganas, sobre todo las ganas, de ponerse a leer poesía. Es decir, de ponerse a leer, y da igual que la poesía sea de alguien muy conocido como Miguel Hernández o como Antonio Machado o como García Lorca, entonces a la gente, a mucha gente, le atrae que le comuniquen eso oralmente, es decir, que pueda sentirlo, que pueda oírlo directamente en una comunicación de una hora como mucho, centrándolo, ya que seguimos siendo profesores, centrándolo en el aspecto también pedagógico de la comunicación del poeta de qué se trata, pero escuchan los poemas. No los escuchan leídos así tirados, sino que los escuchan, digamos, declamados lo más correctamente que podemos, evidentemente, ¿no? Es decir, con todo el sabor o trágico o dicharachero que puedan tener más que o menos, sí, ¿no? Sí, que sí, que entonces, sí. Eso también es una manera que atrae también a la gente, es decir, ahí les llega algo que no es que tengan que dedicarse a leer algo que no entienden o que les cuesta mucho, que se cansan, porque la poesía de verdad requiere un adiestramiento, Pero fíjate que esto mismo que estáis diciendo vosotros, la sorpresa que causa en más de una persona el descubrimiento de, eso es poesía. Sí. Pues a mí me gusta la poesía. Sí, sí, sí. Es así. Haber hurtado esa posibilidad, digo hurtado en el sentido más trágico también de la expresión, ¿no? Porque en una ocasión un amigo me decía, dice, durante toda mi vida me han robado el placer de la ópera. Y cuando yo lo he descubierto, dice, me llevo emocionando no sé cuántas veces, en fin, me lo decía en un contexto determinado. Bueno, esos son espacios de la sensibilidad humana a los que si llamas a la puerta se abre y si no llamas a la puerta pues no, a lo mejor no se abre, ¿no? Sí, eso es así directamente. Oye, ¿cuántos bolos tenéis ya en cartera? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver Machado, volvemos al instituto por la mañana. Machado volvemos el jueves que viene por la mañana. El jueves que viene por la mañana. Para segundo bachillerato. ¿Sí? No has dicho que te llevo que... Es que como, claro, después de hacerlo, pues nos dijeron... Como en segundo, esto entra en temario, pues bueno, de alguna forma no pierdes tiempo de materia. Pero luego lo de Miguel Hernández se hace el 26 El 26 de abril, en el Centro Cívico de Norte, en Cruz de Juárez. Y ya iremos viendo. Bueno. Oye, a mí me apetece mucho terminar la sesión, si sois capaces de poneros de acuerdo en quién de los dos... nos hace el regalo que por otra parte no es un regalo, es un robado casi, ¿no? Pero Bernardo, María Jesús, ¿quién de los dos se atreve a hacernos ese pequeño regalo? Mira, tú me lo dijiste a mediodía, me escribiste. Entonces, no mientas, me escribiste. Me cachi la más, qué boca, es un boca este hombre. Y, ¿no? y a pesar de todo, yo pensé, digo, voy a recitar uno de los poemas del recital, pero no. Okay. He pensado en otro que yo no me sé de memoria, que lo he cogido. A pesar de que tu introducción ha sido no hablar de guerra, bien, pues el poema que voy a leer se llama Guerra.